continúas en estado de hipnosis en este punto del dial y también a través de nuestro blog, a través de hipnotizate.blogspot.com, un sitio donde puedes encontrar todos los programas para descargarlos o para oírlos cuando te apetezca. Vamos a continuar con la sesión y lo vamos a hacer con una banda de pop muy optimista, una larga trayectoria que ahora se ve reflejada en un recopilatorio. Estamos hablando de La Casa Azul, que nos presentan esta continuación de La Revolución Sexual, que fue su último trabajo. Un álbum que lleva por título, al igual que esta canción que va a sonar, la nueva Ima Sumac, La Casa Azul. Música maravillosamente intrascendente de La Casa Azul, con este álbum que recoge pues versiones de canciones que se incluyen en sus anteriores trabajos, en fin, una especie de cajón desastre para fans, muy fans de la música pues tan pizpireta, tan divertida de La Casa Azul. La nueva Ima Sumac es la canción que nos han dejado para darle paso a una banda que llegan desde Florida, para que vienen a presentarnos lo que es su primer trabajo. Un álbum que lleva por título Astro Coast. Ellos son Surfer Blood y esto, Fast Jabroni. We'll be right back. directamente desde Florida, Surfer Blood, con su primer trabajo, Astrocoas, esa música surfera con canciones como Fast Jabroni. Desde Mallorca llegan la siguiente banda que nos acompaña en Hipnosis. Llevan por nombre L.A. y presentan su primer trabajo, son unos novatos. El álbum se llama al igual que la canción que nos van a dejar, Heavenly Hell. Ellos son L.A. El primer trabajo y primer single de esta banda que responde al nombre de L.A. No sabemos si referido a la ciudad, a Los Ángeles, o a las iniciales de su líder, el mallorquín Luis Alberto Segura. Beach House son los chicos que nos acompañan a continuación. Están formados por un dúo, en realidad, Victoria Legrand y Alex Scully. Llegan desde Baltimore y nos dejan esta canción llamada Norway. La música de Beach House, la casita de la playa, producido es este último trabajo por Chris Cody, el tipo que hace las producciones de gente como Yeah Yeah Yeah o TV on the Radio o Grizzly Bear, y todo eso tienen en común un poco de tinte onírico que se refleja en canciones como esa que acaba de sonar, Norway. La banda que nos acompaña a continuación, The Very Most, tienen una particularidad a la hora de editar su música, y es que cada estación del año editan un EP. Han editado a lo largo de 2009 el EP de primavera, el EP de verano, el EP de otoño y suponemos que el de invierno. Vamos a quedarnos con este último, el Autumn EP de los Very Most, y una canción que se llama Autumn Air, aire otoñal, aunque yo le veo un aire navideño. La música de Very Most. The autumn air handicaps my bones. I wonder where sick feeling comes from. But it's not hard to second guess the wind that blows through me, 'cause I can clearly see it's destined. ¿No? No sé si es por los cascabeles o por lo que sea, a mí me suena navideño, pero no, es el EP de otoño. Ya llegará el de invierno de esta banda tan particular a la hora de editar su música. Lo hacen pues por estaciones, eso está bien, cada estación pues un EP. Vamos ahora con una banda sonora, con la banda sonora de la película, de una de las películas del momento. 500 días juntos es como se ha traducido en España. 500 Days of Summer es su título original. Summer es la protagonista de la película, que no es otra que Zuni Deschanel, una de nuestras musas, de nuestras chicas favoritas. La banda sonora, la película tiene muy buenas críticas, pero la banda sonora es un recopilatorio excepcional con una cantidad de gente importante, desde los Smith, que es el hilo conductor de la película, pasando por Regina Spektor o los que van a sonar, que es precisamente la banda que tiene la protagonista Zuni Deschanel, la banda que tiene junto con Matt Ward She and Him, dentro de la banda sonora de ese 500 días juntos, dejándonos este Please, please, please, let me get what I want. She and him. Good times for a change. See the luck I've had. Can make a good man turn bad. So please, please, please. Let me haven't had a dream.